107.1. Como a ti te gusta. ¡Qué ricas suenan las mojarras en el sartén! Pero la música suena mejor y no te sube de peso. Camarón, pelo, tú quieres camarón, pelo. La música más rica solo en... ¡Ah, bueno! ¡Rico! Radio Porteña, qué rica suena. Pertenece, y a Dios le ruego que tus ojos no dejen de mirarme, que tus labios no dejen de besarme, que tu vida solo sea para mí. Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de seda de tu prisión, encadenado a tu almohada y a tu tierna mirada. Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de seda de tu prisión, yo te digo que te entrego el corazón. Mi alma te pertenece y a Dios le ruego que tus ojos no dejen de mirarme, que tus labios no dejen de besarme, que tu vida solo sea para mí. Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de seda de tu prisión, encadenado a tu almohada y a tu Sonando rico en Puerto Barrios. Radio Porteña 107.1. Cobán. Qué buena 93.9. Huehuetenango. Qué buena 88.9. En Guate, la música más rica está en Cadena Qué Buena. Cadena Qué Buena. Un concepto de Radio Grupo Alius. Diagnos del Carmen, tu vida en imágenes, brindando exámenes de tomografía de alta definición y calidad, con la mejor tecnología al cuidado de tu salud, y ahora también con imágenes de ultrasonido de última generación, atención las 24 horas. Para más información, contáctanos o agenda tu cita con nosotros al 4770-3533 y al 7873-7576, y búscanos en Facebook como arroba Hospital del Carmen. Dentro y afuera, contigo la mejor señal. Vamos, Guate, vamos, contigo la mejor señal. Vamos, Guate, vamos, contigo la mejor señal. Digo, patrocinador oficial del aficionado Chapín. Mi pizza está lista solo en Little Caesar. Cuando voy por ella, siempre está lista. No debo esperarla, está calientita. Si la tengo cerca, me la como ahorita. Pizza grande, hot and ready de pepperoni o jamón. Siempre a 40 quetzales. Únicamente en Little Caesars. Pizza, pizza. De Alcaza está en la casa, en la bodega, en el techo y los pupitres de mi escuela. De Alcaza está en los techos de todo mi país. De Alcaza, en la casa. Galcasa, la lámina más gruesa, la del elefante. Hospital La Esperanza en el corazón de Puerto Barrios, con servicio de hospitalización y emergencias las 24 horas y sus clínicas de consulta externa, donde les atendemos las especialidades de cirugía general y videocirugía con el doctor Luis Velázquez, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, medicina interna. Contamos con los servicios de laboratorio y rayos X. Este mes contamos con el 15% de descuento en cirugía general con el doctor Luis Velázquez. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! 15% de descuento en cirugía general. Aplican restricciones. Hospital La Esperanza, en 16 calle, 6 y 7 avenida, aquí en Puerto Barrios. PBX 7964-8900. WhatsApp 4218-6801. Al preparar el desayuno, el almuerzo o las boquitas, yo solo escucho qué buena. En donde estés y donde nos escuches. Si te preguntan, responde. Ayer, hoy y siempre. Hoy y siempre. Escucho qué buena. Esto es Punto Informativo, segunda emisión. Una síntesis con lo más importante del país y el mundo. Los deportes, salud, la economía y más. Desde ahora, entérese por cadena Radio Punto, a nivel nacional. A nivel nacional. Siguen vivos, no hay nada mejor que estar siempre unidos, con cerveza, gallo, familia y amigos. Acompañamos tus mejores momentos. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Es la hora en punto. Es la hora en punto. Momento de la actualización informativa en Noticias en Punto por Radio Punto. Usted quedó actualizado en Noticias en Punto. Noticias en Punto por Radio Punto. En casa, cada decisión cuenta. Y en Hogar y Estilo, le damos herramientas para vivir mejor, cuidar su salud mental, mejorar sus finanzas, entender a su familia y sentirse bien. De 9 a 10 de la mañana, haga de cada día una oportunidad para crecer. Hogar y Estilo, porque vivir bien también se aparente, Radio Punto, periodismo que da la cara. ¿Alguna vez cómo sanar, crecer o simplemente entenderse mejor? La clave para conseguir lo que deseamos de usted no es fácil, pero... ¿Qué creemos de nosotros mismos? A veces tenemos ideas erróneas, nuestras creencias realmente nos limitan. Y qué buen programa, licenciada, le agradezco mucho que haya venido y que nos haya aceptado la invitación esta mañana. En Consentido Humano, abrimos micrófonos a los que pocos se atreven. Sexualidad sin tabúes. Historias de vida que transforman. Y caminos reales hacia la superación personal. Con sentido humano. Porque hablar con el corazón también es sanar. Escuche todos los días de 10 a 12 horas. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Radio Punto presenta titulares de Punto Informativo. Hoy en Punto Informativo, escuche. En titulares nacionales, director del ICSS de Escuintla acude al Congreso por desaparición de recién nacido. Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala convocará elecciones para designar nuevo representante profesional ante el Consejo Superior Universitario. Sismo de magnitud 4.1 grados se registra la madrugada de este viernes en el Océano Pacífico. Se mantiene estabilidad en los 66 productos de la canasta básica de alimentación, informa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Corte Suprema de Justicia crea 4 nuevas salas de apelación. En titulares internacionales, decomisan 2.3 toneladas de cocaína en la frontera de Ecuador con Colombia. Se incrementan las protestas contra el gobierno de Javier Milei en las calles de Argentina. Esta y más información a continuación. Cortés. Punto informativo. Segunda emisión. Una síntesis con lo más importante del país y el mundo. Los deportes. Salud. La economía y más. Desde ahora, entérese por Cadena Radio Punto. A nivel nacional. A nivel nacional. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Punto Informativo de hoy, viernes 29 de agosto. En redacción me acompaña Telma Quejay, en controles Augusto Núñez. Yo soy Nancy Salvaján y es así como comenzamos. Desde algún punto, este es un enlace en directo. En directo. Porteña 107.1, como a ti te gusta.